La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Recibid ya un saludo de quien nos acompaña al micrófono, Luis Martínez. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o en internet, en www.usal.es/radiouni. Comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre uno de los compositores más importantes del siglo XVII, considerado uno de los mejores autores ingleses de todos los tiempos, Henry Purcell. Purcell nació y creció durante la eclosión cultural que siguió a la restauración de la monarquía británica. Esta había vuelto a regir el gobierno de Inglaterra tras 4 años de república y 6 años de protectorado de Oliver Cromwell. Purcell fue un compositor muy prolífico y su habilidad para transformar hasta el texto más ordinario en una pieza musical de la más asombrosa originalidad es comparable a la de Mozart o de Schubert. Admirado por sus contemporáneos, creó un estilo inglés propio, fundiendo elementos estilísticos italianos y franceses. Mostró el mismo talento tanto al escribir tanto ópera como para iglesia, el teatro, mecenas reales o patrones humildes. Sin embargo, salvo por parte de sus más acérrimos partidarios, gran parte de su música ha sido ignorada durante décadas. Aunque se conserva gran cantidad de música del compositor, se sabe muy poco de su vida. Hasta los detalles más básicos de su carrera han de extraerse de breves referencias en diferentes archivos de la época. Las últimas 4 décadas del siglo XVII fueron una época de constantes cambios políticos y acontecimientos nacionales que afectaron a todos los creadores importantes. Purcell vivió en Londres toda su vida. La capital era ruidosa, sucia, atestada de gente e imprevisible, pero siempre viva. Durante su niñez vivió la peste y el gran incendio de Londres. A los 5 años perdió a su padre. El joven Purcell se inició en la música en el coro de la Capilla Real. Ya adulto, trabajó en la corte de Carlos II y después de Jacobo II. Cuando en la corte escasearon las oportunidades para los músicos, se dedicó al teatro, donde también se vio afectado por los sucesos de la época. Antes de continuar con Henry Purcell, vamos a escuchar The Wakeful Supper, de la colección de canciones o himnos Armonía Sacra, de nuestro compositor de hoy. La interpretación corre a cargo del contratenor Gabriel Díaz y el clavecinista Alfonso Sebastián. full shepherd that Israel keep. Raised by thy goodness from the bed of sleep, to thee I offer up this sin as my best morning sacrifice. May it be gracious, may it be gracious in thine eyes to raise me from the bed of sin. And do I live to sin all the day? I vow, my God, I vow, henceforth to walk in thy ways and sing thy praise all those few days thy shalt I love. Could I redeem the time I have misspent in sinful merriment? Could I entreat those paths I lead? I would so expirate each past offense, and never from hence the innocent should wish themselves like me, when with such crimes, with such repentance, with joy I'd send away my breath. With joy I'd send, with joy I'd send away my breath. Yet who can die? Yet who Debido a las dimensiones de la obra de Purcell, es imposible abarcarla toda en una hora sin dejarnos nada importante. Por ello, hoy nos vamos a centrar en su música dramática, óperas, o mejor dicho, ópera, ya que solo compuso una, y semióperas. Vamos a empezar hablando de esta solitaria ópera que se estrenó aparentemente en 1689, Dido y Eneas. Y he dicho aparentemente porque es la representación más antigua que se conoce con certeza, la llevada a cabo en la escuela de muchachas de Josias Priest, aunque se cree que pudo haber sido escrita para el rey Carlos II en torno a 1684-1685. Dido y Eneas está basada en una historia de amor extraída del libro cuarto de la Eneida de Virgilio, entre la reina de Cartago, Dido, y el refugiado troyano Eneas. Cuando Eneas y su tropa naufragan en Cartago, él y la reina se enamoran. Pero, por envidia a Dido, las brujas se confabulan y hacen creer al héroe que debe partir y que su destino es refundar Troya. Dido se lamenta ya que no puede vivir sin su amor. Pero, sin embargo, cuando Eneas decide quedarse, ella lo rechaza y se deja morir. A pesar de su fama moderna, Dido y Eneas representa una anomalía dentro de la producción teatral de Purcell, en el sentido de que toda la obra está cantada, característica principal de una ópera. Al igual que su modelo, Venus y Adonis, de su maestro John Blow, pertenece a una tradición de mascaradas domésticas y al parecer no tuvo representación pública en vida del compositor. Dido y Eneas hereda diversas características de Venus y Adonis. Consta de un prólogo y tres actos. Los protagonistas son una soprano y un barítono, con pasajes largos de diálogo expresivo. El coro tiene un papel importante y se requieren bailarines. Lo más importante es que tienen el mismo tono distintivo, creado por la brevedad de los movimientos y la velocidad de la acción. Además, Purcell añade una nueva dimensión al drama articulándolo con tres movimientos con un bajo ostinato. Recordamos que un bajo ostinato es un bajo cuya secuencia de notas se repite. Dichos movimientos se colocan en puntos estratégicos de la ópera. El tercero de ellos, el Lamento de Dido, es una versión cromática de un bajo de Passacaglia. Este quizás sea el número más famoso de toda la ópera. Vamos a escuchar el tercer acto de la ópera, en el cual Eneas realiza los preparativos para su regreso a Troya, mientras las brujas siguen conspirando. En el segundo cuadro del acto, Dido se lamenta de su destino y cuando Eneas vuelve al palacio para decirle que se queda, ella le rechaza y se suicida. En esta parte es donde está el famoso lamento del que hablábamos. Escuchamos entonces este tercer acto de Dido y Eneas de Henry Purcell, en la versión de René Jacobs con la orquesta de la Era de la Ilustración, y Lynne Dawson en el papel de Dido y Gerald Finlay en el papel de Eneas. Espero que os guste. Yeah.

Los intentos por establecer ópera totalmente cantada encontraron poco apoyo del público a finales del siglo XVII en Londres. Gran parte de la música dramática de Purcell fue ideada para obras de teatro habladas, en forma de movimientos instrumentales introductorios o incidentales, o en canciones introducidas en momentos de la acción donde cabría esperar. Escenas de taberna o de seducción, serenatas o canciones de cuna, celebraciones de batallas o lamentos de muerte. Y del lamento de Dido nos vamos a una de las últimas obras dramáticas de Purcell, The Fairy Queen, la reina de las hadas. El argumento de esta ópera o semiópera proviene de la obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano. No se sabe quién escribió la adaptación del texto, pero teniendo en cuenta que la comedia de Shakespeare tenía en esa época casi 100 años, los libretistas tuvieron que reformar considerablemente el texto original para darle un aire moderno, aclarando su significado al oyente del siglo XVII. La producción, estrenada el 2 de mayo de 1692 en el Teatro de Dorset Garden, fue bastante cara. El teatro se gastó 3.000 libras en ella y aunque la corte y la ciudad quedaron satisfechas, la compañía consiguió muy poco dinero con ella. La mayor parte de esas 3.000 libras fueron para escenografía y vestuario, por lo que cabe suponer que la obra fue espectacular. La música era, de hecho, excepcional, superando incluso la de sus óperas anteriores. Encontramos gran cantidad de música instrumental para los cambios de escena y números de ballet de Josias Priest. Muchos de los números vocales van precedidos por preludios instrumentales. Parte de la genialidad de esta ópera se basa en la facilidad que posee Purcell para convertir una canción de solista y bajo continuo en un ritornero instrumental o en un coro, añadiendo voces de forma paulatina. La interpretación de esta ópera requiere la participación de 16 personajes hablados, además de los solistas vocales, varios instrumentistas, un coro y bailarines. Era costumbre en esta época interpretar música mientras el público se sentaba en el teatro. Esta música solían ser piezas populares y música de danza. Se tocaba en dos grupos y por eso estas se titulan The First Music y The Second Music. Vamos a escuchar estos dos grupos de piezas y el primer acto de esta semiópera, en el que un poeta borracho irrumpe cantando Fill up the bowl, llenad el cuenco, para ser expulsado por las hadas. Lo escuchamos en la versión de Les Arts Florissants, dirigidos por William Christie, con Bernard Deletré como borracho. Thank you.

Después de esta reina de las hadas, llega el momento de la sección Recomienda un disco. Hoy con nosotros, Isabel Martínez. Hola, soy Isabel Martínez. Mi colaboración en el programa de música antigua La Folía es bastante peculiar, porque si me gusta mucho la música, no puedo decir que tenga estudios musicales. Les recomiendo el siguiente disco, Membra Jesu Nostri, de Dietrich Buxtehude, que nació en 1637 en Oldesloe, ciudad que entonces pertenecía a Dinamarca y posteriormente fue anexionada a Alemania. A la muerte del compositor Franz Thunder, en 1667, el puesto de organista de la iglesia de Santa María de Lübeck, que tenía uno de los mejores órganos de Alemania, quedó vacante y fue adjudicado a Buxtehude. Durante los 40 años que pasó en esta ciudad, donde murió en 1707, su fama de organista fue extraordinaria, tanta que Juan Sebastián Bach se desplazó a pie bastantes kilómetros hasta Lübeck para escucharlo al órgano. El nombre de Buxtehude se asocia, ante todo, a su obra para órgano, la más amplia y rica compuesta antes de Juan Sebastián Bach. Destacó también en la composición de obras vocales sacras. Dentro de estas figura la que les recomiendo, Membra Jesu Nostri. Se trata de 7 cantatas a modo de meditaciones sobre el cuerpo muerto de Cristo. Los textos proceden de San Bernardo de Claraval y de las Sagradas Escrituras. Están escritos en latín y compuestos para 2 sopranos, alto, tenor, barítono, violines y continuo, a excepción de la cantata sexta, en que los violines son sustituidos por un consort de violas de gamba. Están dedicadas a las siguientes partes del cuerpo de Cristo: a los pies, a las rodillas, a las manos, al costado, al pecho, al corazón, a la cara. La orquestación, solos y conjuntos vocales son espirituales y melodiosos. Obra hermosísima que recomiendo con entusiasmo. Les sugiero la versión del concierto vocale dirigido por René Jacobs en el sello discográfico Harmonia Mundi, grabada en 1990. Me gusta esta obra porque la descubrí después de haber conocido muchas piezas sacras barrocas de Bach, Telemann, etc. Y no esperaba de un compositor del cual nunca había oído hablar tanta belleza, tanta suavidad, uniéndose las voces e instrumentos y conmoviéndome hasta el extremo. Espero que les guste. Un saludo, Isabel. siguiendo la recomendación de Isabel, a la que aprovecho para agradecer su colaboración, vamos a finalizar por hoy escuchando una sección de este Membra Jesu Nostri, de Dietrich Buxtehude. Pero antes de despedirnos, os recuerdo que podéis enviarnos vuestra recomendación, así como cualquier otra propuesta para el programa, a nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. También os invito a que visitéis nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis noticias y todos los podcasts de programas anteriores. Me despido por hoy con esta última sección del Membra Jesu Nostri, de Buxtehude, parte dedicada a la cara de Cristo, en la interpretación del Concerto Vocale, dirigido por René Jacobs. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you.